Una cáfila de negro al son de sus atambores cantaron a cuestos versos. Aunque negro samo, caravali gente samo. Aunque negro samo, caravali cumbé, gente cumbé, samo. ¡Cumbé, cumbé! ¡Que xelofo venimos! ¡Ye, ye! ¡Cumbé, cumbé! ¡Que xelofo venimos! ¡Ye, ye! ¡Hola, Monicongo! ¡Cumbé, cumbé! ¡Que le mandinga! ¡Mandamos un zorro si nace malía! ¡Achele una fiesa li galantería! ¡Tumbalalá! ¡Tumbalele! ¡Que donde ya pilico escrava no quede! Tumbalalá, tumbalele, que donde ya pilico vaya reza, buena, linda, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, vaya le cus de la vela cruz, vale mesesus, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Y al sonecillo indiano de Zarambeque anden las mudanzas firmes y alegres. Reteque, teque, teque, reteque, reteque. Vaya plima de Zarambeque. Tequeleque, Zaraguá, Zaraguá. Cantamos la gente negra como en Angola. Vaya, vaya la Puerto Rica, que los pies me come y me pica. Al sonillá. La sanguangua, española mestiza no sabe bailar. Sanguangua, sanguangua, sanguangua, sanguangua, sanguangua, sanguangua. ¿Y qué le llevamos al niño del regalo principal? Lo negro chocolatera, chocolate llevará. Gulungua, gulungua, gulungua, gulungua, gulungua, gulungua. Tungumbukutu, tungumbukutu. Y toquemos pasito querido. Tumbukutu, tungumbukutu. No pantemos a los niños, Jesús. Tumbukutu, tungumbukutu. Tumbukutu, tungumbukutu. Yo te traigo, niño, galvanzo tustaro. Requete alegría y turo muy blanco. Guru, guru. ¡Ey, ay, ay, ya! Cantemos y bailemos, cuarto higa pala, mi amor. ¡Ey, ay, ay, ya! Cantemos y bailemos, cuarto higa pala, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, el amu, calamu, cambu, el amu. ¿Tu prima será al momento esclavita de nacimiento? ¿Es qué será, primo, tú? Sarobú se llora, o meninjesú. El amu calambu cambú, el amu calambu cambú, el amu. El amu calambu cambú, el amu calambu cambú, el amu.